Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio por el aire de Radio Futura, emisora comunitaria que transmitimos desde la ciudad de La Plata en el www.fmfutura.com.ar. Desde allí participamos y colaboramos con la Radio del Sur de la República Bolivariana de Venezuela, el FENCAI.org, Frente de Medios Alternativos y Comunitarios e Independientes de México, además de Radio La Gaviota, allí en FM 103.3 en Montevideo, Uruguay, y Radio Web La Viglietti, allí en Táchira, también en la República Bolivariana de Venezuela. Todos nuestros saludos cordiales y gracias por permitirnos estar junto a sus audiencias también. Quienes hacemos el SOS Señal de Radio, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y quien me acompaña, el profesor, el licenciado Carlos Santiago. Obviamente, arrancamos el programa de hoy con este segmento que aquí denominamos Las Cortitas y al Pie. Adelante. Comenzamos con Estados Unidos, porque allí Muhammad Ali, la leyenda del boxeo y el deporte mundial, falleció la semana pasada a los 74 años. El triple campeón del mundo de los pesados, le diagnosticaron la enfermedad del Parkinson en 1984, 4 años después de que abandonara el boxeo. Ali no solo fue uno de los más grandes del boxeo mundial, fue también un personaje polifacético que combinó el boxeo con la lucha política, la religión y además, hay que decirlo, tenía un agudo sentido del humor. A diferencia de la historia clásica de los boxeadores, Ali nació en una familia de clase media y tenía incluso estudios secundarios. Como decimos, algo inhallable en otros boxeadores, que en general vienen de clases muy pobres y que utilizan el boxeo como un recurso, bueno, para ascender socialmente, para salir de esa pobreza. No es el caso entonces de Ali. Lo recordamos en aquella ocasión en que el tribunal estadounidense le impidió seguir boxeando ante su negativa de ir a pelear a Vietnam. En ese sentido recordamos lo que dijo Ali entonces: ningún Vietcong me ha llamado nigger. Ese es el término peyorativo para una persona negra que se utiliza allí en Estados Unidos. El ejemplo de Ali nos muestra que hasta en Estados Unidos, allí también, existen personas que se apartan del oportunismo, de ese nacionalismo berreta, al rechazar, en este caso, involucrarse en la invasión a un pueblo de campesinos como era Vietnam, aún a costa de perder su título de campeón mundial de boxeo. Un ejemplo que, además, como decimos, de reconocerle esos quilates de campeón, uno de los mejores campeones del mundo en su peso, ha tenido ese valor de plantarse ante un rival diferente, como es el propio Estado norteamericano, y estar dispuesto a perder la fama y todo lo que supone tener el título de campeón mundial para no traicionar sus ideales, para no traicionar sus creencias. Por eso me parece que la muerte de este deportista tiene connotaciones muy fuertes, connotaciones políticas, y por eso lo trajimos a este bloque de Cortitas y al Pie. Y vamos a Londres, puesto que a elegir entre dos males para la presidencia de Estados Unidos, Julian Assange es el el director de WikiLeaks, describe así esa disyuntiva. Donald Trump es imprevisible. Hillary Clinton, por el contrario, es perfectamente previsible, por desgracia. La virtual candidata por el Partido Demócrata pronosticó que va a seguir con una política de intervenciones militares en el mundo, algo que está en el alma misma de Estados Unidos. Esto lo decía, como decíamos, Julian Assange. Participando por vía internet en el foro de los medios, opinó también sobre la correlación de fuerzas entre los medios corporativos dominantes y los medios emergentes, que se esfuerzan por contrarrestar el poder de los grandes medios, expresando que no comparte el optimismo de algunos que dicen que los medios monopólicos se estarían debilitando. Si bien reconoce la existencia de medios alternativos, la tendencia no ha variado a favor de estos últimos. Ahora hay un nuevo monopolio mucho más poderoso y citó a Google, la empresa dominante de Internet, que hoy día controla el 80% de la información que fluye a través de los teléfonos inteligentes. Pero además, Assange describió a Google como parte integral del Estado en el gobierno de Washington. Como puede verse, el Estado estadounidense está entregando sus propias estructuras a las corporaciones privadas. Vamos a Brasil, es una noticia recurrente, permanente, en estos días a nivel internacional, porque el escenario político de ese país es cada día más complejo, con un final sin duda abierto, ¿no? Ahora se conoció que el fiscal general Rodrigo Janot pidió al Tribunal Federal la aprobación la aprehensión de cuatro dirigentes cercanos al presidente interino Temer. El presidente del Senado, Renan Calheiros, el senador Romero Jucá, uno de los más íntimos colaboradores de Temer, y el expresidente José Sarney, quienes parecen haber obstruido las investigaciones sobre la corrupción en la operación Lavado Rápido. Además, también se pidió el arresto de Eduardo Cunha, actualmente apartado de la presidencia de la Cámara de Diputados, también acusado, obviamente, de actos de corrupción. Este pedido golpea directamente al Senado brasileño, donde se tiene que juzgar la destitución de Dilma Rousseff. El actual gobierno de Temer debe enfrentar cada vez mayores protestas callejeras al tiempo que las nuevas autoridades son abucheadas en todas partes, los funcionarios en sus propias casas, se tienen que trasladar en helicóptero porque, en fin, son escrachados en todos los lugares, en todas sus apariciones, lo que está mostrando sin duda las dificultades que tienen los golpistas para consolidarse en el gobierno de Brasil. Como los apoyos de un primer momento comienzan a retirarse, ya se está especulando con la posibilidad, no sé si se concretará o no, pero está la posibilidad de que en la votación de agosto el Senado brasileño pueda indicar que Dilma reasuma la presidencia. Y vamos a Ecuador porque allí el presidente Rafael Correa calificó de gravísima la denuncia del canal multinacional Telesur sobre la injerencia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, es decir, la CIA, en Ecuador mediante medios de comunicación. Correa agradeció el mensaje que, por otra parte, él dice que ya venía denunciando esto durante años. Según el presidente, el gobierno sabía que la CIA costeaba a grupos opositores con una estrategia bien articulada en la cual figuran redes sociales, páginas web, supuestos analistas políticos y supuestos investigadores para generar escándalos periodísticos. Según dijo, se trata de una campaña para desgastar y desestabilizar al gobierno. Correa también reprochó que ningún medio local haya replicado la denuncia de Telesur, pues callan o dicen lo que conviene decir según de quién se trate. Además, la oposición de Ecuador pretende deslegitimar la institucionalidad de Ecuador porque así, si se pierden las próximas elecciones, dice Correa, plantear ante ese organismo entonces algo así como fraude o alguna cuestión leguleya parecida para, negar el resultado eleccionario. Correa fue bien explícito y dijo que entonces la oposición, en ese caso de perder las elecciones, irían a la OEA y dirían algo así como: venga, venga, patroncito, a cuidar las elecciones porque somos corruptos los ecuatorianos. Esta frase de Correa es bastante ilustrativa del cipayismo de esa oposición en Ecuador que está temiendo perder las próximas elecciones, a pesar de que hasta ahora Correa ha dicho que él no va a ser candidato, incluso está ya asegurando que se iría a vivir a Europa una vez finalizado su mandato. De todas maneras, no se sabe qué va a ocurrir, porque también hay, en fin, gente, parte del pueblo ecuatoriano que le pide que se presente para un nuevo mandato. Por último, Correa denunció lo que algunos analistas y periodistas han dado en llamar el segundo Plan Cóndor en el continente. De todas maneras, Correa dijo que se siente seguro de vencer este segundo Plan Cóndor allí en Ecuador. Y por último vamos a Francia, un país convulsionado en estos últimos días. Allí los trabajadores ferroviarios cumplieron varios días de huelga protestando por la reforma laboral, el proyecto de reforma laboral que ha presentado el gobierno, y además pidiendo, exigiendo las mejoras laborales en sus puestos. Lo cierto es que hace unos meses que comenzaron las protestas contra este proyecto de reforma laboral que, según los trabajadores franceses, perjudica los derechos de la masa trabajadora y beneficia, obviamente, al empresariado. En un país como Francia, donde el desempleo ya se ubica en el 10%, que para un país europeo con el grado de desarrollo que tiene Francia, es muy grande la tasa de desempleo. En este mes de junio el proyecto va a entrar en senadores para ser examinado y eventualmente aprobado. Lo cierto es que dentro del Partido Socialista, es el partido gobernante, también hay voces que muestran su disconformidad, su rechazo al proyecto, que, como decíamos antes, le da mayores atribuciones a los empresarios, mayores facilidades para producir despidos, una merma en el pago de las horas extras. Lo cierto es que este proyecto de reforma laboral está encontrando una gran oposición. Los huelguistas atacan a muchos funcionarios, atacan es una forma de decir, escrachan, arrojan huevos, por ejemplo al ministro de Trabajo, Walsh, que es el que impulsa este proyecto de reforma laboral. También se ha sentido esta protesta en algunas refinerías de petróleo, donde el personal sigue movilizando y que le está trayendo a los consumidores, a los automovilistas, está resintiendo la carga de combustible, porque, bueno, esta huelga se está sintiendo no solamente en los trabajadores ferroviarios, sino también en otros sectores de la sociedad francesa, que se sienten tocados por este proyecto de reforma laboral. A esto también se le suma una huelga que está programada para la semana que viene por parte de los pilotos de Air France, que ya han hecho huelga, han paralizado los vuelos un tiempo atrás. Mientras Walsh, el ministro de Trabajo, y Ollant, que es el presidente socialista, sostienen de que no hay marcha atrás con la reforma laboral, los sindicatos están reforzando la apuesta, incluso llaman a una manifestación masiva para el 14 de junio. Una lucha de los trabajadores franceses que ya está siendo mirada con atención en otros países europeos que también, por supuesto, están aplicando políticas de ajuste. Pero el temor de los gobernantes de otros países europeos es que esta marcha, manifestaciones y huelga en Francia, en fin, se difundan, sean imitados por los trabajadores de otros países europeos. Un poco, y perdoná que me meta en este segmento, Carlos, pero un poco vemos cómo los pueblos, cómo la masa trabajadora europea también está peleando por no abandonar ese estado de bienestar que se había conseguido, ¿no? Por supuesto. Por todos esos derechos conquistados. Y lo vemos en esta semana masivamente la gente en la calle, no solamente en Francia, sino en España, en Italia una gran crisis económica, digo. Un poco trayendo esto para que entendamos un poco qué es lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Porque sí. Esto también es un poco lo que puede llegar a pasar cuando muchos hablan de que puede haber desde los intendentes que quieren que van a hacer golpe de Estado, que están intentando hacer por ahí, las redes sociales ponen que sectores del ejército kirchnerista quieren hacer un golpe. Digo, no. Esto es para que se entienda lo que es el neoliberalismo y cómo los pueblos, cómo la gente, cómo la masa trabajadora no quiere perder esos derechos y ese estado de bienestar que había conseguido, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en Francia, ¿no? Seguramente, más allá de las distancias, de las distintas historias, la realidad es prácticamente la misma. Es los grandes grupos concentrados en la economía, los bancos, en fin, están quitándole derechos a los trabajadores, al pueblo común, y este reacciona. Las leyes de trabajo, ¿no? En Francia, fíjate vos. La flexibilización laboral. Que va de la mano del aumento de la desocupación. Por eso acá se dice que esta ola de despidos, lo que va a lograr o lo que se busca lograr desde las esferas del poder, del gobierno y de los empresarios, por eso digo el poder y no el gobierno, ¿no? Desde las esferas del poder lo que se está buscando es, en fin, arrinconar a la clase trabajadora, quitarle iniciativa a través de los despidos, a través de la desocupación, para bajar los sueldos que tanto le preocupan, los altos sueldos de la Argentina, y en definitiva después la precarización laboral, como la ya lo están ensayando con McDonald's y con esos sueldos que están por debajo del salario mínimo y vital, ¿no? Veíamos hace un par de años, no muchos años, dos años, tres como máximo en Europa, un sueldo, un salario era de 1.800 euros. Hoy un salario mínimo es de 700 a 600 euros. Entre 600 y 700 euros cobra el salario bajo. Hemos dado, nosotros hemos comentado las noticias que vienen del aumento de los suicidios, cómo otra vez los jubilados, los desahucios en España, ¿no? Allá tienen que ir a recibir otra vez a los hijos porque no tienen trabajo, la desocupación entre la juventud, en fin, los fenómenos sociales que ya hemos visto en la Argentina se están lo que se trata el neoliberalismo, ¿no? Para que claro, también la gente claro. Lo entienda. Por eso decimos con diferentes matices, historias de cada país. Lo cierto que la el discusión es la misma. Igual que el capitalismo actúa de la misma manera. El capitalismo... Una diferencia más, una diferencia menos, pero... Que actúa. Está llevando adelante estos planes neoliberales de ajuste, de hambre, de desocupación. Bien, 4538250 es el teléfono de la radio, 221-569-8529 es el celular donde nos podés enviar un mensaje de texto o un WhatsApp. sosradio@gmail.com, nuestro correo electrónico, y estamos en el Facebook como SOS Señal de Radio. Ahora sí, continuamos de esta manera. Queremos desde aquí realizar un verdadero llamado de atención ante los hechos mundiales que ocurren, para que podamos entenderlos. SOS, Señal de Radio, por Radio Futura 90.5. Bien, y en este segundo segmento de SOS Señal de Radio nos vamos a dirigir a la República del Perú. Allí la semana pasada, el día domingo más precisamente, hubo elecciones en segunda vuelta, la cual dos partidos de derecha eran los que confrontaban, uno representado por la hija de Fujimori, nos referimos a la más conocida como Keiko Fujimori, y el otro, un hombre de derecha, Kuczynski, muy relacionado a los Estados Unidos, muy cercano a las políticas de los Estados Unidos. Y la disyuntiva de elegir al menos peor, y con un rasgo distinto, ¿no? Porque sectores de la izquierda dieron, o llamaron, o participaron en estas elecciones votando a uno de estos candidatos, ¿no? Así que para interiorizarnos sobre lo que ha acontecido allí en el Perú y un poco conocer más este país, estamos conectados con el escritor periodista peruano Alberto Gálvez, a quien le damos la bienvenida aquí en SOS Señal de Radio. Alberto, te estamos escuchando, adelante. Bien, bien, gracias. Buenos días, Gustavo y Carlos, aquí para contestar lo que tengan a bien preguntar. Sí, nosotros tenemos una visión del resultado, este ajustado de las elecciones. De alguna manera lo que decía esto de que ganó el menos peor, ¿no? Es una elección donde los dos candidatos representan el neoliberalismo. La diferencia está en que Keiko representa al sector más duro, autoritario, acusado de tener relación con el narcotráfico, etcétera. Pero de todas maneras queremos tener la visión directa de ustedes, a ver si se ajusta en algo a esto que estamos diciendo, ¿no? Sí, es exacto la percepción que tienen afuera, ¿no? El tema más que de modelo económico, del tema del neoliberalismo, en el cual coinciden ambos, era la diferencia en el plano político. Por un lado, Fujimori, aparte de tener ya garantizada la mayoría parlamentaria, controlar el Ejecutivo le garantizaba un control absoluto de todos los poderes del Estado, lo cual evidentemente era peligroso. Y segundo, simbólicamente hubiera sido terrible para el Perú el gobierno de quien representa el gobierno más corrupto de la historia, ¿no? Un gobierno cuyo presidente está preso por delitos sumamente graves de violación de derechos humanos, de corrupción, etcétera, ¿no? Delitos todos debidamente acreditados en los tribunales. Entonces, era muy difícil y muy duro que en Perú un personaje así hubiera tomado el control del gobierno, ¿no? Uh-huh. Esto hizo de que un sector amplio de la izquierda, con mucha dificultad, ¿no es cierto?, tuviera que inclinarse por un sector frente al otro, ¿no? Esa ha sido, es un poco la disyuntiva que se planteó y la opción que se adoptó. Ahora, esto de los votos del Frente Amplio, de la propia izquierda peruana, a Kuczynski, esto va a tener un reproche importante a partir de ahora, ¿no? Digamos, de ahora más, ¿cuál será el futuro de la izquierda? Sí, o sea, el costo a pagar va a ser alto, sin duda, ¿no? Pero en la balanza pesaron dos cosas. Uno, el costo político que significaba llamar a votar por un candidato, y el costo político de tener que soportar un gobierno como el que se venía los próximos 5 años, ¿no? Uh-huh. De todas maneras hay una factura que pagar, eso es inevitable, indudable, no hay lonche gratis y habrá que afrontar lo que venga, ¿no? Sí, es difícil lo que se viene, sí. Sí, yo he escuchado y he leído en estos días bastante acerca de las elecciones, y una opinión me parece respetable, es de que Kuczynski ganó en parte por los votos de la izquierda, fundamentalmente en el sur de Perú, porque allí había perdido o había tenido muy pocos votos en la elección anterior, y justamente Mendoza, Verónica Mendoza, el fuerte de sus votantes, estaban allí en el sur, lo que concluye dando la idea de que efectivamente la izquierda posibilitó el triunfo de Kuczynski. Para algunos analistas, a partir de que la gente pedía el voto a Kuczynski para evitar el triunfo de Keiko, la izquierda va a salir fortalecida en algún sentido, porque ha demostrado tener una potencia que no tenía desde hace muchos años la izquierda en Perú. Así que esa es otra lectura que me parece que habría que tener en cuenta también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, las cosas tienen claros y oscuros. La diferencia de los resultados ha sido muy pequeña, ¿no? Todavía no se termina de contabilizar todos los votos, hay unas actas observadas, pero la diferencia es entre 30 y 50 mil votos, o sea, es décimas de porcentaje, ¿no? Entonces, definitivamente, sin ese llamamiento de Verónica Mendoza en la recta final, seguro ganaba el fujimorismo. Y eso cuenta, ¿no es cierto? Hay un sector progresista, democrático, que va a valorar mucho el gesto de Verónica, y lo está valorando, de hecho, ¿no? Y que ha perfilado muy potentemente. Hace 6 meses, hace menos de un año, Verónica Mendoza era una parlamentaria muy poco conocida en el Perú en general, ¿no? Y hoy es una figura política de primer nivel. Y obviamente en un país en el cual las instituciones políticas, los partidos son tan precarios, tan desestructurados, salvo el fujimorismo, obviamente tener un candidato, tener un personaje instalado en la escena política es un logro gigantesco para la izquierda peruana. Ahora, también hay flancos que van a tener que cubrirse, ¿no? La campaña contra ella desde el lado del fujimorismo ya comenzó. Así como hace un tiempo se formó un colectivo que cumplió un rol muy importante, que se llamó Keiko Nova, y que llamó en los últimos meses a 2 grandes manifestaciones, una el 5 de abril y la otra el 31 de mayo, que fueron gigantescas, ¿no? Cientos, decenas de miles de personas caminando por las calles de Lima, llamadas para el voto contra Keiko Fujimori. Hoy día ya comienza a moverse en las redes un colectivo, no sé cuán significativo sea, pero que ya está comenzando a ser lanzado, que se llama Vero no va, para el 2021. Entonces, digamos que ya la contracampaña que va a venir desde un sector, digamos, muy radicalizado de la izquierda y desde el fujimorismo va a ser fuerte, ¿no? Sí, está ya la batalla planteada. Sí, Verónica Mendoza hace unos días leía que planteaba de que el Frente Amplio va a ser fiscal del gobierno que triunfa en las elecciones. Es decir que, bueno, el hecho de haber votado a favor del candidato ganador de ninguna manera hipoteca el futuro de la izquierda. Eso me parece de por sí saludable, y al mismo tiempo uno observa de que teniendo mayoría Keiko en el parlamento, seguramente el gobierno, el nuevo gobierno peruano va a tener que establecer negociaciones para ambos lados. Por un lado con el fujimorismo, porque como decimos, tiene mayoría en el Parlamento. Y por otro lado, para contrabalancear, seguramente va a tener que hacer acuerdos también con la izquierda. No tiene otra alternativa porque está en minoría. Por esas cuestiones institucionales del Perú, el triunfador es la minoría en el Parlamento, ¿no es cierto? Sí. El fujimorismo tiene más de la mitad de los parlamentarios y por lo tanto ellos solo dan mayoría. Y para el gobierno la alianza o los acuerdos con el fujimorismo son indispensables. O sea, la alianza con la izquierda o el compromiso o los acuerdos con la izquierda son, en todo caso, más simbólicos. Porque la izquierda tiene 20 parlamentarios y el fujimorismo 73. Entonces, de todas maneras, Kuczynski necesita ese compromiso con el fujimorismo. Ahora, ¿qué cosa tiene Kuczynski que ofrecer al fujimorismo? El fujimorismo, su bandera fundamental ha sido y sigue siendo la libertad de Alberto Fujimori. Y todo indica de que Kuczynski estaría dispuesto a darle esa concesión. Eso va a ser un punto de quiebre fundamental entre la izquierda y el gobierno, ¿no? Y la ciudadanía progresista en general, porque ese tema es muy espinoso, muy complicado, y eso se va a dar. Esa es la prenda que creo el fujimorismo le va a exigir a Kuczynski, y todo indica que Kuczynski está dispuesto a darla. Ya uno de sus voceros políticos la anunció, y el mismo Kuczynski lo ha dicho hace poco, es que ninguna persona anciana debe estar en la cárcel, y eso ese anuncio tiene nombre propio, ¿no es cierto? No se refiere a los centenares de presos comunes ancianos, sino específicamente a Alberto Fujimori. Entonces, ese va a ser un tema de lo más conflictivo y ya. O sea, eso es antes de que asuma el gobierno el 28 de julio, porque lo primero que va a tener que hacer el nuevo gobierno es pedir el voto de confianza para el nuevo gabinete. Y ahí el que puede dar o no la confianza es el fujimorismo, que tiene mayoría, solo tiene mayoría ya en el Parlamento, ¿no? Sí, sería muy muy temerario, muy arriesgado pensar que con esto que ustedes están diciendo, de que Kuczynski aprobaría la libertad de Alberto Fujimori, sería muy arriesgado pensar que los sectores progresistas y la izquierda se van a aglutinar en contra de estas medidas de derecha, estas medidas de darle libertad a un asesino, a un corrupto. Me parece que todos los sectores opuestos al fujimorismo y en definitiva al neoliberalismo se pueden ir consolidando, agrupando, y tal vez alrededor del Frente Amplio. No, ese va a ser la tendencia, digamos, ¿no? Con complicaciones probablemente, pero esa es la tendencia. La izquierda tiene minoría en el Parlamento, entonces el gran escenario en el cual se va a desarrollar la política de la izquierda en la próxima etapa es la calle, no hay otro lugar, ¿no es cierto? Entonces hay, predeciblemente, una conflictividad social que se viene por el tipo de política que se espera, en un momento en el cual la época de vacas gordas de la economía se acabó, todos los commodities están en caída, el Estado no va a tener la solvencia que tuvo los últimos 15 años, y eso se va a traducir en políticas fiscales y de salarios, en fin, en todo esto. Entonces, el escenario principal para la izquierda, más que el Parlamento, más que los otros espacios, va a ser la calle, las luchas sociales, los conflictos ambientales, en fin, todo lo que ha caracterizado la última etapa en Perú, ¿no? Y hay que tomar en cuenta de que un elemento determinante, quizá tanto como el apoyo de Verónica Mendoza, fue la convocatoria que se hizo a las grandes movilizaciones anti-Keiko en el mes de abril y en el mes de mayo, ¿no? Donde decenas de miles de ciudadanos estuvieron movilizándose. Entonces, creo que esa capacidad movilizadora va a ser un elemento político crucial en la próxima etapa, ¿no? Sí, sin duda se abre un nuevo escenario en Perú y, como vos decís, la calle va a decir la última palabra. De todas maneras, también me parece que surge de estas opiniones tuyas es que el horizonte se abre para los sectores progresistas y de la izquierda si saben interpretar el sentir del pueblo que va a reclamar en las calles contra esta derecha que ha llegado al gobierno, ¿no? Alberto, por mi parte me gustaría, tengo dos preguntas para hacerte, para ir redondeando y después hablar un poquito con Andrés sobre la actualidad de Estados Unidos. Dos preguntas. Primero, ¿creció la izquierda? ¿Podemos decir que creció la izquierda en todo este tiempo a partir de la aparición del Frente Amplio? Y segundo, Ollanta Humala, ¿en qué lugar queda? Ya. Empezaría por lo último, ¿no? Que es en gran medida una de las cosas que explica el ascenso de Keiko Fujimori. Uh-huh. Ollanta, podríamos decirlo, es el parto de los montes, ¿no? O sea, la montaña parió un ratón. Aparentemente él era el gran fantasma chavista que amenazaba a la derecha peruana, pero antes de asumir el gobierno ya dio los gestos de una política completamente timorata, pusilánime, ¿no? Antes de ser presidente, en el periodo entre su elección y la asunción del mando, puso de ministro de Economía y como presidente del Banco Central de Reserva a dos figuras claras del neoliberalismo. O sea, le cedió a la derecha todo el espacio. Y de ahí en adelante su política fue ir a la deriva, ¿no? Sin rumbo propio, como le dicen acá, en piloto automático, ¿no? Sin brújula, siguiendo la ola. Esto ha llevado a que su descrédito caiga al punto tal de que el candidato que ellos llevaron a las elecciones tuviera que retirarse de la contienda porque no aparecía en las encuestas. Entonces, políticamente están completamente desprestigiados. Además, la esposa de Ollanta, Nadine Heredia, tiene un proceso penal abierto por unas agendas donde había unas remisiones de dinero no muy claras, aparentemente de Venezuela. Le han abierto un proceso penal por lavado de activos y tal como van las cosas, no sería de extrañar que terminara, ya tiene juicio abierto y que en una de esas hasta terminara en prisión, ¿no? Entonces le ha salido muy mal su paso por la presidencia. Y eso, precisamente, la frustración que produce el gobierno de Ollanta Humala, que tuvo un anuncio, o mejor dicho, ganó por la izquierda, es lo que explica en gran parte el ascenso también espectacular del fujimorismo, que no podemos desconocer de que es casi la mitad del país, o sea, lo que han conquistado como voto, ¿no? Aunque obviamente no es el voto duro, ¿no? El voto duro debe llegar alrededor del 20%, pero han logrado arrastrar a un 30% más, que es muy significativo. Ahora, sobre la izquierda. La izquierda evidentemente ha dado un salto enorme, digamos, ¿no? En esta elección. La izquierda peruana, durante la década del 80, fue una izquierda que tuvo un peso político muy importante en el Perú. El año 83 llegó a tener la alcaldía de Lima, que es la ciudad más importante y una de las ciudades más populosas de América. Y durante la década del 80, la Izquierda Unida tuvo un peso significativo, quedó segunda electoralmente en el 85, pero el año 90 se divide y esta división es lo que abre el espacio para que precisamente gane Fujimori. Y la década del 90, la izquierda peruana entra en una crisis profunda, total, digamos, un proceso de dispersión, degradación, que va a durar prácticamente hasta esta elección. El año 2006, que es la última vez que la izquierda se presenta dividida en tres candidaturas, lo que sumó como votación fue, entre los tres candidatos juntos, 1.5%. O sea, era completamente marginal. Dar el salto del 2006 de 1.5 una década después a 18% evidentemente es un salto espectacular, y puede ser, si se aprovecha bien, si se consolida esto, el punto de partida de una alternativa histórica para la izquierda, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que no son votos ideológicos, que no son votos ganados ya definitivamente. El electorado peruano en general es un electorado volátil, entonces no es que ya esté dado. Es un desafío, una apuesta más que un espacio ya consolidado, ¿no? Ajá. Es así como percibo la izquierda y su desarrollo y su potencial ahora. Bien, Alberto, como siempre, y le decimos a todos los que participan en nuestro programa, quedan las puertas abiertas para en un futuro querer darnos siempre tu visión de lo que pasa allí en el Perú, así que estás invitado, aquellos que quieran colaborar, trayendo su noticia, su opinión, con respecto de lo que pasa desde sus lugares, para nosotros es importante tener esa colaboración, esa participación, así que las puertas de SOS Señal de Radio a partir de ahora quedan abiertas para todas las veces que necesites informar o comunicar de lo que acontezca allí en el Perú. Bien, muchas gracias a ustedes, un abrazo y hasta cualquier momento. Bien, así pasaba entonces dialogando con nosotros en SOS Señal de Radio, en este segmento, el periodista y escritor peruano Alberto Gálvez, dándonos un panorama, un pantallazo de cómo ha quedado el panorama político allí en el Perú luego de las elecciones en segunda vuelta y en donde, bueno, la derecha se consolidó el poder por ahora. Continuamos en SOS Señal de Radio de esta manera. Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. Y ahora sí, nos comenzamos a despedir del programa de hoy. Quien los acompañamos casi durante una hora fue quien les habla, Gustavo Daniel Peseta, y quien me acompaña, el profesor Carlos Santiago. Nos vemos más adelante en otras emisiones con esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Agradecemos entonces esta colaboración que prestamos desde aquí, desde Radio Futura 90.5, emisora comunitaria que transmite desde la ciudad de La Plata y a través del internet en el www.fmfutura.com.ar, con la radio del sur de la República Bolivariana de Venezuela, también con Radio Web La Biglietti, aquí en la República Bolivariana de Venezuela, en el Táchira, Radio La Gaviota 103.3 en Uruguay, en Montevideo, y El Fencai .org en el frente, este frente de medios de comunicadores comunitarios, alternativos e independientes que se encuentra en México. A todos, muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus programaciones. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Sería interesante que nos dejes un mensaje en nuestro correo electrónico sosradio@gmail.com o nuestra página de Facebook, que es SOS Señal de Radio. Chau. Hasta pronto. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.